Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Johnny acá se ha emocionado en los controles, ¿no? Ha estado viendo ahí, esto es guerra, combate, no sé qué estaba haciendo ahí. La cosa es que se ha puesto un poco, sigue bailando ahí Johnny en los controles. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, estamos en una nueva edición de Paranormales. Le damos un cordial saludo a todos los que ya se conectan a través de la web y a través de la señal de los 97.7 FM, como todos los lunes a las 10 de la noche. Les recordamos que este es un programa, iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca promover el pensamiento crítico, la racionalidad, el enfoque científico de temas diversos, ¿no? Y esta noche estamos aquí acompañados en el panel por Iván Antesana, Adrián Núñez y también con Víctor García Belonde, que es esa entrada triunfal aquí a la radio, ¿no? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Acá lleno de energía, ¿no? Para empezar este programa este lunes. Claro, es un lunes místico, ¿no? Como no teníamos un programa hace mucho tiempo, tenemos invitados interesantes el día de hoy para abordar estos temas. También damos la bienvenida acá a Iván Antesana. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal el viaje directo hasta aquí, hasta la radio? Bien, ¿no? Ahora solamente preparándonos para el temblor, ¿no? A las 10:30, ¿no? Que va a ser, ¿no? Que está preparado. Se han lanzado las predicciones, ¿no? Así es. Y claro, preparándonos para, no sé, habrá que sacar un trago para brindar por el fracaso de una nueva predicción alarmista. Sí. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? Buenas noches. Bien, hemos venido juntos justo conversando todas esas cosas, ¿no? Sería interesante que se cumpla esta predicción, ¿no? Claro, vamos a esperarnos. Si no, salimos corriendo acá. Johnny está tiene preparado ahí la escalera de emergencia. Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a un montón de gente que está conectado ahorita, está escuchando el programa. A Diego Alejandro Vargas desde Colombia, a José Antonio Marcelo desde El Gato Randiano, ¿no? Que también está conectándose en este momento. Le mando un saludo, está escuchando ahí. A Jorge Luis Cavada también en San Juan de Urigancho. A Gaby Rodríguez también, es un fan del programa. A Patricia Cantú desde México también está sintonizando y escuchando en este momento. Le mandamos un saludo a todos los amigos allá por México también. A Gabriela Vaca, que hoy está de cumpleaños, también está escuchando el programa en este momento. Le mandamos un saludo. A Tatiana Sandoval también, que es fan del programa, ¿no? Y a Johnny Arce, que sigue ahí posando para la foto aquí Paranormales, ¿no? Bueno, vamos rápidamente para aprovechar el tiempo con la noticia idiota de la semana, que esta semana viene por cortesía de América Televisión y sus programas culturales. Vamos a escuchar aquí la noticia idiota de la semana. Pero les comento, chicas, ya, si se animan a acompañar a Félix a una de estas apariciones que él tiene, fueron también Yaco Eskenazi, ¿quién más? Por Nicola Dios. Gino Pesaresi y Nicola Porchela. Ellos fueron al mamacha, Real Felipe. Mamacha, ¿eh? Y la mamacha. Vamos a ver cómo fue esta aparición. Habrán salido puras fantasmas, mujeres. Los guerreros Yaco Eskenazi, Nicola Porchela y Gino Pesaresi acompañaron al equipo al Real Felipe a las 3 de la mañana. Los chicos estaban visiblemente asustados. En un momento, el equipo se pierde inexplicablemente, pues por más que bajen de nivel, siguen encontrándose en el mismo punto. Eventualmente, encontraron su camino e intentaron comunicarse con las almas que habitan en la fortaleza. En un momento, Yako empieza a experimentar sensaciones de calor y Gino siente que algo pasa por su lado. Si observamos bien, vemos un fantasma que pasa por detrás de ellos. Félix me comenta que se ve como ahí, como una nube que pasa rápidamente por los brazos. Y si escuchamos el audio, ellos se agarran y dicen: Yako, ¿lo sentiste? Sí, me tocó, acaba de pasar por mi espalda. Y justo el video muestra que es como una nube de un algodón denso que pasa por allá. Y se portaron muy bien, ¿eh? Fueron muy valientes, porque el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que sabe dominarlo. ¿Y no llevaron sus celulares? ¿No podían entrar con nada de eso para cualquier emergencia? Sí, pero o sea, la idea era salir de ahí y no pedir que nos busquen. No, de repente eran almas de mujeres y no quería que se vaya tragando churros. Puede ser, ahí, claro. Puede ser con los churros. ¿No sabes? Sí. Félix, un consejo para quienes han sentido esta presencia de fantasmas en casa. Bueno, lo primero, lo ideal es bendecir la casa. Para eso hay que llamar a un sacerdote. Y el sacerdote sabe hacer las oraciones del caso para bendecir la casa. Si eso no funciona, pueden ver en mi Facebook un artículo que dice cómo limpiar tu casa. Ahí está paso a paso todo lo que tienen que hacer para limpiar su casa, su negocio, etc. No es caro, pero tienen que hacerlo al pie de la letra. Bien, ahí escuchamos una noticia de un programa de Canal 4 hablando de los chicos del programa favorito de Johnny acá, de Esto es Guerra, hablando de su incursión y su visita al Real Felipe, ¿no? Ahí escuchamos a Félix Rivera, a quien espero en algún momento tenerlo aquí en el programa también. Lo invitamos alguna vez hace mucho tiempo, recuerdo. Él vive de estas cosas, ¿no? De estas limpias, de estas incursiones paranormales, ese tipo de... fomentar de alguna manera la creencia o la posibilidad de existencia de fantasmas. Comentarios al respecto aquí. Sí, yo creo que la televisión nacional ganaría mucho con una limpia de todos los personajes de Esto es Guerra en el Real Felipe. Esa sería una purga, ¿no? Bueno, no, pero viendo que es Canal 4 y esto, América TV, me imagino que no vi la noticia, ¿no? Pero me imagino que habrán contrastado con un punto de vista racional de una persona que... No, eso nunca pasa. No, nunca pasa eso. Definitivamente lo que buscan es alimentar pues la creencia, la irracionalidad, que es más fácil, obviamente, ¿no? Es menos complicado, es muchísimo más complicado vender la parte escéptica, racionalista, ¿no? Que es la que no simpatiza mucho la gente con este tema, ¿no? Lamentablemente para los medios es así, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos con nuestra nota introductoria, el tema que hemos anunciado toda la semana, ¿no? Este tema de un concepto bastante manido aquí en Perú. Vamos a escuchar la nota introductoria para ya ir al tema de fondo. Los antiguos chinos lo llamaban chi. Los romanos, espíritus. Los hindúes, prana. En la Guerra de las Galaxias aparece como la fuerza. Se cree que es una energía vital poderosa que se esparce por el universo. Una energía a la cual los simples humanos podemos acceder para lograr resultados de superhombres. ¿Existen personas capaces de utilizar una fuerza mística para trascender nuestros límites biológicos? ¿E incluso las leyes de la física? Vamos a conocer a maestros de artes marciales que aparentemente noquean a la gente sin tocarla. Hice salir el chi y sucedió esto. Lo noqué. No somos lásers, no emitimos energía. Personas que aseguran que levitan o incluso vuelan. Sabemos cómo superar la gravedad clásica para que el cuerpo pueda flotar y volar. La gravedad es una ley, la ley de gravedad, y no puede ser violada. Místicos que se infligen terribles heridas, pero no muestran ningún signo de dolor ni de sangre. La explicación es simple. Es un permiso de la divinidad. Personalmente, no vi nada que demostrara ser sobrenatural. Pero hay quienes a lo largo del tiempo afirmaron que podían utilizar las misteriosas energías del cosmos o de la divinidad para obtener poderes sobrehumanos. una de las más antiguas y veneradas entre estas misteriosas energías es el chi. Una energía muy poderosa, invisible y siempre presente, a la que solo pueden acceder los iniciados. El término chi, surgido en la antigua China, significa respiración. Pero es algo más que eso. Es la energía funcional y esencial de la vida. Los creyentes sostienen que es lo que mantiene a los planetas en sus órbitas y lo que mantiene unidos a los átomos. Los psíquicos afirman que ellos pueden verla en forma de auras resplandecientes alrededor de los seres vivos. El chi constituye la base de algunas técnicas de medicina china tradicional, como la acupuntura. Y algunos de los que practican artes marciales dicen que es la base de su fuerza. Vamos a examinar las evidencias de energías místicas y poderes sobrehumanos en un encuentro entre la ciencia y lo sobrenatural. Bien, escuchábamos la nota introductoria del tema de hoy. Bueno, este tema de las energías o de la energía que nos rodean, creo que si hay un término manido, prostituido hasta el hartazgo por muchas de estas personas que quieren vendernos la idea de algo paranormal, ¿no? De una fuerza externa, superior o interna en algunos casos, es el tema de la energía, ¿no? Y que hemos conversado muchísimo, en largas conversaciones hemos hablado de este tema de que al final no sabemos al final de qué energía nos están hablando, ¿no? Tratar de definir un poco eso es lo que trataremos esta noche con los invitados que vamos a tener en unos momentos. Víctor, cuando hablamos, por ejemplo, de energía desde el punto de vista científico, esa es la parte interesante, ¿no? Uh-huh. Alguna vez trataba de explicarle un poco a mis sobrinos, me dijo, no, hay tipos de energía, ¿no? Energía eólica, la energía cinética, energía, o sea, hay varias formas de energía, ¿no? ¿Cómo se define según la ciencia? Porque es un tema que tú también en algún momento conversamos. ¿Cómo definiríamos la energía? ¿Qué cosa es una energía en este caso? Sí, es la capacidad de generar trabajo. Uh-huh. Y en algún sentido todo es energía. La materia, ya lo dijo Einstein, es un tipo de energía también, ¿no? Entonces, el problema es que esta definición, uh-huh, necesita una comprobación experimental, ¿no? Hay maneras de medir la energía, ¿no? Si es mecánica, el movimiento, si es energía calorífica, ¿no? Etcétera, como un termómetro. Pero el problema es que las personas que hablan de energías en sentido metafísico no tienen manera de medirla, o sea, no hay manera de comprobar que generen trabajo, y simplemente es un término para que ellos usan y que dicen, no, bueno, lo que pasa es que no se puede estudiar mediante la ciencia, no se puede observar, ¿no? Uh-huh. Claro, alguna vez tuvimos aquí a Mario Zavala, ¿no se acuerdan? Con el famoso sonador cuántico, ¿no? Que hablaba de la energía pránica, ¿no? Hablaba del prana, por ejemplo, la energía de la Tierra, ¿no? ¿Te acuerdas, sí, Adrián? Claro, en realidad el problema con eso es que, uh-huh, hay en realidad dos formas que yo considero aceptables de hablar de energía, ¿no? Uh-huh. La primera es la científica, como lo que dices tú, que es una energía que se tiene que poder medir. Si no la puedes medir, no es energía, ¿no? Y la otra es la manera popular de hablar, de decir, bueno, tengo una energía increíble hoy día, me siento, claro, muy bien, ¿no? Buena vibra. Pero hay una intermedia que trata de mezclar las dos cosas, o sea, una energía que no puedes medir como si fuera científica, ¿no? Claro. Y ahí me parece que está el problema esencial, ¿no? O sea, lo que diríamos la charlatanería. Claro. ¿No? Para ser claro. Es un lugar común, ¿no? Porque cuando uno conversa, por ejemplo, cuando habla sobre fantasmas, por ejemplo, ¿no? O algunos que no quieren hablar de la idea de Dios, por ejemplo, dicen, ¿no? Pero debe haber una energía, ¿no? Que puso en movimiento el universo, ¿no? O tal vez una energía que ha quedado ahí impregnada en una casa abandonada, ¿no? Y al final, cuando uno le pregunta, ya, pues, desarrolla un poquito más, ¿no? ¿Qué cosa es energía? Como que ahí un poco trastabillan estas personas que se dedican a hablar de las energías, ¿no? Sí, en realidad, energía, en término New Age, es sinónimo de misterio. No conozco, hay una fuerza ahí que no, claro, conozco, y yo le llamo energía. Pero no tiene nada que ver con el término científico de energía y capacidad de generar trabajo, que es algo bastante concreto y bastante evidente, ¿no? Claro. Por ejemplo, se habla mucho de la energía oscura, ¿no? En el tema del universo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, que no sabemos muy bien qué cosa es, ¿no? Pero no, en realidad la energía es, puedes medirla como que genera temperatura o como que genera trabajo, ¿no? Uh-huh. Claro. Si los cambios son, digamos, microscópicos, desordenados, son normalmente temperatura. Y si no, lo otro es trabajo. No hay otra cosa más, no hay más que eso. El resto, pues, ¿qué cosa es? ¿No? Claro. Que nos expliquen. Una de las digamos, estas disciplinas, por llamarlo de alguna manera, que canalizan el tema de la energía, ¿no? Es el Reiki, por ejemplo, ¿no? Que se ha mencionado en algún momento también acá, ¿no? Pero vamos a escuchar una nota que nos habla acerca de esta... Bueno, está muy de moda, ¿no? El Reiki, ¿no? La posibilidad de curar con las, ¿no? Con imposición de manos, ¿no? O una fuerza extraña que mueve. Vamos a escuchar esa onda para adentrarnos en este tema de lo que es el Reiki, por ejemplo. La meditación, yoga, tantra, acupuntura, homeopatía, el Reiki, entre otras prácticas, aparecen para cubrir esa necesidad del hombre moderno, en donde lo que busca es evitar medicamentos que dañen más su organismo, ya que buscan remedios naturales sin efectos secundarios. El Reiki ha tomado un gran auge en el país, pues su metodología es muy simple. Esta es una técnica ancestral japonesa, basada de generación en generación, en la que consiste en la imposición de las manos para transmitir energía, limpiar el cuerpo del paciente, lo cual ayuda a restablecer el equilibrio de su organismo. No es una religión, sino una técnica de medicina alternativa japonesa, y el significado de la palabra Reiki significa atmósfera misteriosa o poder espiritual. Mira, el Reiki nace en Japón por el maestro Mikao Usui. Y es una técnica que trabaja la energía y trabaja el desarrollo espiritual, es un crecimiento espiritual o búsqueda de crecimiento. Bueno, el Reiki te puede ayudar de muchas maneras. Te ayuda desde las maneras más sencillas, que es equilibrar la tensión, o sea, ayuda a relajarse, ayuda a que tu cuerpo funcione de mejor manera y puede llegar a niveles de incluso liberar un padecimiento o enfermedad. Y el otro es que la energía que está fluyendo a través de ti te hace atraer a tu vida todo lo que necesites para que puedas crecer como ser humano, desarrollo, pues una mejor persona. Sí, es una alternativa de salud que nos permite mantener nuestro cuerpo equilibrado. Nuestro cuerpo, estando en estado equilibrado, tiene la energía suficiente o necesaria para mantenerte sano. Lo que busca el Reiki es reequilibrar tu energía para que esa energía natural que está en ti sea la que te mantenga sano. El Reiki, vamos a entenderlo, bueno, te lo voy a explicar de cierta manera. Es energía amorosa. Pues ¿a quién le caería bien un poco de amor? El Reiki se utiliza tanto para seres humanos como para plantas, alimentos. Bien, escuchamos una nota introductoria que nos habla acerca del Reiki, ¿no? Y estamos esperando a ver si podemos contactar en un momento con nuestro primer invitado, pero vamos a aprovechar para ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche y estamos hablando acerca de las energías místicas, de las energías, estas energías que nos rodean, ¿no? Y leyendo una de estas páginas hablaba, ¿no?, de una definición bien interesante. Dice: los seres humanos emanamos energía permanente. Esta vibración puede variar según su estado interior y su nivel de evolución que haya tenido a través del tiempo. Dice: esta vibración que se desprende es del tipo de atracción que llenará su vida. Dice: no es visible a nuestros ojos físicos. Hay un mundo lleno de vida de diferentes vibraciones, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Las vibraciones, por ejemplo, ¿no? Dispuestas a acercarse y unirse a aquellas que son parejas o iguales a las suyas. Cuando un cuerpo deja de latir, su energía queda dispuesta a seguir su camino, bien siguiendo la dirección de la ascensión, bien atrapada en nuestra dimensión, queriendo continuar su voluntad a través de los humanos de energías más débiles. Y existe la energía de diferente vibración y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, sí, un montón acá muchas veces hemos tratado de interpretar qué quiere decir esto, pero hasta el día de hoy, en realidad no lo entiendo. Yo particularmente no lo entiendo. Yo tampoco, me imagino que la persona que lo escribió tampoco. yo creo que en cierta manera no es tan... No es tan falso, ¿no? Porque una persona emite energía que, por ejemplo, en forma de calor, ¿no? Uh-huh. Y pasa el tiempo, te mueres y dejas de emitir calor. Entonces, más o menos, ahí va. Claro, uno termina frío. Igual, o sea, y ellos, ¿no? Normalmente, la defensa es, todo es energía, ¿no? No, uh-huh. Pero si igual también la materia viva o inerte, uh-huh, es energía, ¿no? Pero al final, claro, queda algún tipo, queda un cuerpo y en forma de materia que es energía también, pero para extraer esa energía hay que fisionarla, ¿no? Y en un reactor, o sea, no es tan fácil la cosa, ¿no? Lo que sí no hay evidencia que quede es un tipo de energía que pueda transportar la conciencia. Para eso se requiere un cerebro o algo equivalente a un cerebro, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ya nos comunica aquí en producción que tenemos a Glenis Álvarez desde Estados Unidos, ¿no? Con quien vamos a conversar esta noche y aquí le damos un cordial saludo de todo el equipo. Nosotros somos sus fans. ¿Cómo estás, Glenis? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Glenis? Bueno, Glenis, para aprovechar el tiempo, ¿no? Tenemos que conversar aquí contigo siempre. Los que no conocen a Glenis, Glenis Álvarez es psicóloga. Ella también es divulgadora científica, muy reconocida, difundiendo a través de órbitas científicas, ¿no? Es la publicación que trata de fomentar, ¿no? El conocimiento científico en varias partes del mundo, ¿no? Glenis, quisiera que nos comentes. ¿Por qué lo que comentamos aquí hace un momento en el panel es esta fijación con la energía? La energía debe ser una de las palabras más utilizadas, sobre todo por los llamados místicos, metafísicos, ¿no? Que en realidad creo que se ha pervertido hasta el sentido de lo que es energía. ¿Por qué ocurre esto, Glenn? Bueno, yo pienso que la energía en la nueva era se ha convertido como en la magia de esas personas. Es como casi su dios, porque con decir energía ellos lo resuelven todo. Ahí se cura con energía, se siente mejor con energía, se transmite energía. El único problema con todo esto, con todo lo que dicen hacer, es que, como siempre, no hay ninguna evidencia que la respalde. Porque la verdad es que no se está tratando de un tema de ciencia. Generalmente se divide, en estos casos se divide la energía, ¿no?, en dos formas, que es como lo que se llama mecánico, que es la física, que la energía es una fuerza, y lo otro que ellos llaman simplemente como algo vital que una persona tiene, que es inmaterial e invisible y que no hay forma de medirla, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hay diferentes tipos de energía que aquí ya se comentaba, ¿no? Que está relacionada en realidad con el trabajo de elementos físicos, obviamente, ¿no? Y uno de los grupos, digamos, más importantes y lo hemos mencionado aquí en un reportaje incluso, ¿no?, son los que hacen Reiki, por ejemplo, ¿no?, que hablan de esta energía vital que puede uno canalizar, incluso curar a través de una imposición, ¿no?, ni siquiera tocando el cuerpo, sino a distancia, ¿no? ¿Qué, más o menos sabes cómo funciona esto? ¿Cuál podría ser el efecto que hay detrás de esta idea de que se puede curar a través de esa energía vital, por ejemplo, a través del Reiki? Sí, bueno, el Reiki, al igual que como en Japón, que le dicen, creo que es Ki, en China es Chi, uh-huh. Como Parna en la India, es como, ellos dicen que hay algo como vital y misterioso dentro del ser humano o de los organismos, ¿verdad? Que es algo más que la energía que nosotros conocemos por la física. Yo no comprendo, o sea, por ejemplo, mira, hay mucha gente que tiene hasta en la cienciología, tienen aparatos, instrumentos, como dicen, que medir la energía. Muchos de ellos dicen que la energía que están buscando es, por ejemplo, la energía que un médico toma en un electroencefalograma o algo así, lo cual es totalmente diferente. Porque en el electroencefalograma lo que tenemos es un instrumento que está midiendo algo que está ocurriendo en el cerebro, ¿no? Son uh-huh. ondas que ese instrumento lo puede medir. No es lo mismo que otros instrumentos que tienen, vamos a suponer que toman esa energía, pero no hay medidas. Entonces, en el Reiki, estas personas dicen que lo pueden transmitir por la mano hacia la persona sin tocarla. Pero entonces la cosa es, ¿qué es lo que transmiten? ¿Dónde está esa energía? Porque es que no, lo que pasa es que no hay ninguna medida, no hay ciencia que avale lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, yo una vez estuve discutiendo con una persona sobre el Reiki uh-huh. y en realidad se fue a la idea de que mi realidad es mi realidad y su realidad es su realidad. Entonces ya ahí tú caes en una forma como que tú dices, bueno, pero ya ahí entonces no hay ningún tipo de discusión, ¿no? Si eso es así, todo el mundo tiene una realidad y la energía es algo misterioso que nadie la puede medir y que cura y sana sin necesitar evidencias más que anécdotas, pues entonces, ¿cómo uno puede razonar con esas personas, verdad? Uh-huh, correcto. Víctor, tienes una consulta, creo que para agregar. Sí, no sé de dónde viene esta idea de energía vital, porque yo me pongo a pensar un poco de la idea del alma griega, que es cuando el cuerpo expiraba y exhaló, ¿no? y salía este viento, ¿no? ¿No? Y decía un viento que hacía un poco el sonido psiquí, ¿no? Sí. Y ahí viene un poco la idea, pero ahora se sabe que eso no tiene nada que ver con la conciencia, ¿no? Que la conciencia es más que nada lo que hace el cerebro, ¿no? ¿Por qué se mantiene todavía esta idea del alma tan antigua? Yo pienso que como con las ideas de las religiones, que son también bien antiguas, hay como una forma de que las personas se agarran de ese tipo de algo, qué sé yo, de alguna magia quizás, tal vez para ellos más fundamentada. Porque eso de la energía y eso, hay muchas personas que no entienden también de la ciencia y no se ponen tampoco a leer lo que en realidad significa la energía. Entonces tú la oyes hablando de este tipo, bueno, el mismo Deepak Chopra, que es una persona tan famosa, que tú la oyes hablando de energía como de que algo que puede suceder, que te puede curar, pero sin embargo no hay números, no hay nada atrás que esté ocurriendo eso. Pero yo pienso que sí, que la gente se agarra de algo, de la magia, de tener un poder, de pensar que algo lo puede curar, de que algo lo puede sanar, y no importa, lo defienden como sea. Como yo pongo el ejemplo de las religiones, que también son muy viejas y fomentan absurdos que, si uno se pone a pensar racionalmente en ellos, no son creíbles. Sin embargo, la gente tiene alguna fe en eso y se agarran de cualquier anécdota. En las iglesias uno ve que la gente dice, sí, ya me sané. Y así mismo estas personas de la nueva era dicen que con la energía y el chakra y todo eso, y lo van poniendo ahí cada vez más alto, ¿no? Con la meditación y llevan la meditación más allá de lo que cualquier cosa pueda beneficiarte, sino mucha magia, mucho espíritu. Pero qué cosas que son intangibles en realidad, más bien son muy muy interior de la persona. Uh-huh. Sí. Bien. Buenas noches, Glenis. Bueno, en tu faceta de divulgadora científica que tienes la revista virtual Órbitas Científicas, es, digamos, muy fácil constatar que, digamos, en los últimos 200 años el avance de la medicina ha sido avasallador, ¿no? Hay muchas enfermedades que están controladas, que se conocen, y sin embargo, estos viejos rituales, ¿no? Que nos llaman la atención, que uno dice, caramba, es como si en un hospital dejáramos entrar a un médico brujo. ¿Por qué en pleno siglo XXI todavía están vigentes tantas creencias al respecto, sobre todo en el aspecto de las curaciones, ¿no? Entonces, uno llega a pensar que al final esto solamente es una extensión de las ideas sobrenaturales que están, pues, preprogramadas, cableadas en nuestro cerebro, y básicamente, con el avance de los tiempos, tenemos una nueva manera de llamarle, una nueva manera de apelar a esa pulsación básica que tenemos todos. Y entonces, ¿qué hace el divulgador frente a esto? Porque queda la impresión de que explicar, educar, informar, apela a la parte racional, y eso no tiene nada que ver en este asunto. Sí, eso es cierto. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste ahí. Y yo pienso que, por ejemplo, este programa es importante. Y la divulgación científica es importante. No se va a llegar a todo el mundo nunca. Es imposible llegar a todo el mundo, convencer a todo el mundo, que todo el mundo lea, que todo el mundo entienda las cosas como uno quiere. Pero sí se llega a muchas personas. Hay muchas personas que, como yo una vez estuve buscando y encontré. Pero ¿dónde encontré? Encontré en eso, en personas escépticas, personas que querían explicar, personas que explicaban de una forma que yo no entendía, y eso fue lo que me llevó a mí a la divulgación científica, porque es una forma de que esas personas que están buscando, y a veces personas que ni siquiera están buscando, simplemente encuentran. Y si encuentran y les gusta, pues van a seguir haciéndolo. Y así es que se expande el pensamiento, ¿no? Era la razón, el pensamiento crítico. Y por eso es que no, las personas no deben pensar que porque haya la mayoría todavía sea abrumadoramente creyente o que tenga fe o que crean todas estas cosas sin ningún tipo de evidencia, hay muchas personas que sí están buscando evidencia y que sí están buscando la explicación racional de las cosas. Otro concepto que se toca mucho en este tema de las energías, Glenis, quisiera que nos comentes, por ejemplo, el tema del aura, ¿no? Incluso se habla de colores que tiene la aura, supuestamente que es una energía que uno puede incluso tomarle fotos con la famosa cámara Kirlian, ¿no? Que es la que retrata de alguna manera el aura humano, ¿no? ¿Qué podría ser esto en realidad del aura que incluso dicen que se puede fotografiar hasta esta famosa cámara? Creo que entiendo que esto sea de alguna manera desmitificado también con pruebas científicas. Completamente. Yo me acuerdo de cuando yo viajé, una de las veces que viajé a Nueva York, cuando era bien jovencita, una señora en la acera me dijo, oh, pero tienes el aura amarilla, ven que yo te digo todo, te voy a leer. ¿Y qué te decía en este? Porque en realidad la gente está bastante convencida de esta supuesta realidad, ¿no? Es que mira, yo te voy a decir una cosa, son profesionales y hay muchas cosas que se pueden aprender. Uno puede aprender a leer el tarot, uno puede aprender un poquito de psicología, un poquito de percepción hacia la otra persona, la teoría de la mente, ¿no? Y tú aprendes a decirle al otro lo que quiere escuchar. Es como los horóscopos. Que sean, eso se ha demostrado en muchísimos salones, de laboratorios y universidades, que ocurre en todo y para cualquier tipo de horóscopo. Tú de repente te sientes como que fue para ti, que fue hecho para ti, que es para ti, para tu signo. Pero en realidad no, eso le ocurre a todo el mundo y cualquiera puede decirte que tienes el aura amarilla porque tú eres una persona muy positiva, porque te vio sonriendo o por tu forma de ser. Hay lecturas frías, hay personas que investigan, hay de todas formas de engaños. Y las personas lo que tienen que ser un poquito críticas y exigir más antes de pagar, antes de poner su confianza en cualquier otra cosa, exija más y busque. Ahora no es tan difícil, no hay que ir a una biblioteca, con Google uno tiene. Usted busca, lee de todos lados. No solamente tiene que leer a los escépticos, lea todo. Uh-huh. Y después entonces piense y así, bueno, le da un poquito más de una duda para tener algunas respuestas. En vez de tomarlo todo como, ah, mira, tiene la aura amarilla ya por ahí, decir, ah, sí, yo tengo la aura amarilla. Uh-huh. No. O incluso la gente sigue pensando que a raíz de esta película, ¿no? Que el alma pesa 21 gramos, ¿no? Y que es uno lo que uno pierde al fallecer, ¿no? Supuestamente, incluso esto confirmaría que esta fuerza vital, digamos, desprendida del cuerpo existe, ¿no? Y que se pierde al morir, ¿no? La famosa anécdota de los 21 gramos. Sí, y además hay unas investigaciones increíbles de eso, de un tipo que mató muchísimos perros para eso, para medir, y entonces también compraba personas que se iban a morir de una vez para medirla, y eso se probó que no era así. Él nunca tuvo una línea de que decir si esto está ocurriendo así, como debe de ser toda investigación. Si las personas supieran más cómo se hace la investigación, y lo difícil que es, y cómo la gente la destruye después que tú la haces, sabrían que es bueno llevarse un poquito más de lo que la ciencia dice, porque es algo que puede cambiar, pero por lo menos tiene fomento, tiene investigación, tiene experimentación detrás, y eso vale. Eso está ligado a varios mitos, ¿no? Incluso el famoso mito del uso del 10% del cerebro también, ¿no? Que dice que el día que se utilice por completo, entre comillas, ¿no? Esta afirmación. Incluso hasta una película, incluso está saliendo ahora esta de Lucy, ¿no? Con Scarlett Johansson, donde dice que al utilizar el 100% del cerebro uno puede hacer cosas raras ahí con el universo, ¿no? Increíble, increíble. Con tanta ciencia ficción que se puede hacer con la ciencia que tenemos ahora. ¿Por qué entonces hacer ciencia ficción? Eso no es ciencia ficción, eso es fantasía. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Hay una gran diferencia entre hacer ciencia ficción y una película de fantasía, ¿no? Como Star Wars, por ejemplo, que viajan a la velocidad de la luz. Esa es una fantasía. En cambio, en Viajes de Estrellas, por lo menos plantean una manera de que la velocidad warp de viajar, ¿no? Crea una burbuja espacio-temporal sin violar las leyes de Einstein, ¿no? Es mejor. Pero yo creo que hay esta idea persistente, ¿no? De que hay algo inmaterial que explica la conciencia y que sobrevive a la muerte, ¿no? En el fondo, ¿no es esto acá también una negación a la muerte, al asumir que si para el cerebro acaba todo? Sí, yo pienso que sí, que la muerte es algo muy duro para nosotros los seres humanos, y alrededor de ella hemos inventado muchísimas cosas, muchísimos mitos. Desde el principio de las religiones y de las creencias estamos viendo rastros de todos esos ritos alrededor de eso, de la muerte, de las primeras personas que enterraron, de que enterraban con cosas a sus muertos, porque pensaban que iban a seguir viviendo, porque es algo muy de nosotros no querer morir. Yo pienso que es muy del organismo, ¿no? Uh-huh. ¿Entiendes? Sobrevivir es parte de la evolución, claro. Es una de las partes principales, entonces, como que ahí, pero eso es que a mí me gusta pensar, cuando uno piensa razonando, uno como que dice, pero mira, eso tiene como sentido, claro. Pues eso sobrevive y se reproduce, por eso que estamos como estamos. Bueno, y definitivamente nadie quiere morirse, ¿no? Que queremos vivir mucho, ¿no? Y tener llegar hasta viejo. Es un problema para los racionalistas, para los científicos, cómo vendemos una doctrina que no ofrece vida eterna, que ofrece la cruda realidad de que vamos a dejar de existir en el momento. Vamos a conversar esto, y Lenny, luego de una brevísima pausa comercial, por favor, no cortes, vamos a conversar luego de la pausa comercial aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de las energías místicas, estas energías que rodean el universo, ¿no? Y que sirven para curar de repente a través de la vibración, de la luz, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que creo que creo que era Alejandro Borgo o Agostinelli que hablaban de que tener cuidado cuando ciertas palabras se escuchan, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de vibraciones, ¿no? Vibraciones cuánticas de o cuando se utiliza términos así extraños, ¿no? Como lo que les acabo de leer, por ejemplo, este parrafito, ¿no? Dice, entidades de alta vibración están al servicio de la fuente creadora y amorosa de la cual todos procedemos. Estas son energías etéreas y pertenecientes al mundo de la luz. Son seres de servicio divino que se encuentran en otra dimensión para ayudar a elevar vibraciones de la humanidad. No, tú puedes agarrar esas palabras, claro. Las chocolateas un poco y haces otra oración igualmente impresionante, ¿no? Sí. O sea, suena muy bien, ¿no? O sea, claro, y una persona que, o sea, por ejemplo, cuando hemos tenido acá, ¿no? Que hablan de la física cuántica, ¿no? Dice, no, suena bonito, lo cuántico suena bonito, no sé qué significa, no sé qué rayo significa, pero bueno, ¿no? Vende al final. Claro, es como, no sé, normalmente la gente es cientificista, uh-huh. Que cree en los productos de la ciencia, pero no entiende el método. Uh-huh. Entonces se cree la imagen del científico con bata, que dice que tiene miles de estudios científicos, uh-huh. Y la gente muerde el anzuelo, pero no activa nada de escepticismo, ¿no? Claro. Me hace acordar mucho por ejemplo, The Big Bang Theory, esta serie, ¿no? Sale Sheldon Cooper, el famoso personaje, ¿no? Que tienen un físico que les hace los guiones, ¿no? Y que los guionistas dicen que tiene la parte en la que él tiene que hablar de cuestiones de física la dejan en blanco, ¿no? Para que se encargue el físico de hacerla, rellenar esta parte del guion, ¿no? Y ahí le ponen, dice, acá viene la parte rara, dice, ¿no? O sea, cuando entra la parte donde empieza a hablar de conceptos de física cuántica, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco, creo que demuestra el hecho de... lamentablemente no hay un trabajo de divulgación científica en el Perú. La ciencia no es algo que sea democrático ni común a todo el mundo, ¿no? Y entonces ese es el gran problema, ¿no? Sí, tenemos a Roberto Palomino. Sí, Roberto Palomino, que es maestro Reiki, con quien queremos conversar esta noche. Muy buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, Roberto, estamos hablando acerca de las energías vitales y en específico del Reiki, ¿no? Que tú, que eres un especialista en este tema, que quisiera que nos comentes, tenemos acá muchas curiosidades aquí del panel. ¿Qué cosa exactamente el Reiki, en qué consiste y cuál es su aplicación práctica, por ejemplo, en el tema de la sanación, ¿no? Que es algo que se difunde mucho? Bien, el Reiki básicamente es un proceso en el cual una persona puede canalizar o concentrar la energía vital en las manos, ¿no? Partiendo de la idea de que todas las personas o todos los seres vivos contienen energía, y hay una forma en la cual se puede hacer este proceso de una forma natural, ¿no? En realidad, nosotros como personas siempre concentramos energía vital, ¿no? O sea, por ejemplo, un pensamiento, un sentimiento, una emoción. Entonces, este proceso de la imposición de manos no es algo nuevo, es algo muy antiguo en realidad. Jesús lo practicó, Buda también, 700 años antes de Cristo. Y este proceso entonces se hace a través de una persona que aprende a contener la energía y sirve como una especie de canal para darle esta energía vital llamada Reiki a sí mismo o también a otras personas, ¿no? Esta fuerza vital está presente en todo, está en el aire, está en el ambiente, está en todo el universo, ¿no? En la física cuántica dice que todo está compuesto por energía. Cuando concentramos nuestra atención, concentramos nuestra vitalidad en los puntos que nosotros a veces miramos, tocamos o masajeamos, entonces hay una mayor concentración justo en esas áreas, ¿no? Mayormente aquí utilizamos las manos para poder contener esta energía y transmitirla a diferentes lugares estratégicos en el cuerpo, ¿no? Que son puntos vitales, o los hindúes también llaman chakras. Son centros o vórtices de energía en nuestro cuerpo. Buenas noches, una consulta. Y usted habla de la física cuántica en este caso, y que cómo es toda energía. ¿Hay una forma de trasladar el mundo microscópico de la física cuántica al macro, que es el de nosotros? ¿O cómo lo hacen ustedes? Porque yo tengo entendido que eso no es posible, ¿no? Hay un proceso que, bueno, más o menos se conoce en Japón, que es como una tradición, ¿no? En las cuales se considera como idea, ¿no? Como una forma de ver la vida, en este caso a los seres vivos, también como una expresión de esa energía, ¿no? Ellos le llaman energía del alma. Y ellos consideran que en este proceso, esta energía uno la puede aprender a contener. O sea, es como concentrarlo en mayor cantidad. Pero en realidad nosotros sí hacemos eso de una forma intuitiva, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene un dolor o se ha golpeado, entonces inmediatamente tratamos de poner o llevar nuestras manos a la parte afectada, ¿sí? Ya que es un proceso inconsciente, que lo tenemos todo como registrado en nuestra memoria, está en nuestra memoria ancestral, y al tocarnos, o sea, de esa forma inconsciente, claro, lo que está pasando en nuestro cuerpo es que quizás está tratando de concentrar su atención allí mismo para poder aliviar, por ejemplo, un dolor, ¿no? Entonces, en Oriente, específicamente en Japón, donde se origina el Reiki, consideran que cuando hay una imposición de manos, entonces una gran parte de esa fuerza vital, no solo del cuerpo, sino también lo que llaman ellos energía universal, se empieza a acceder, ¿no? Es como jalar, o es como canalizar, o simplemente como ellos llaman, contener esta energía, ¿no? Claro que es un proceso que se va desarrollando de una forma gradual, y que, bueno, cualquier persona con una práctica lo puede realizar. Y consideran de que también esto es posible para todas las personas que quisieran hacerlo, ¿no? No es un proceso netamente especial, que lo pueden hacer algunos y otros no, ¿no? Ahora, toda persona pudiera hacer esto. Esta referencia a la canalización y a los canales me lleva a pensar que estamos hablando de algo, digamos, similar a las ondas radiales, a las frecuencias. Entonces, en este caso, en el caso de las frecuencias radiales, por ejemplo, lo que cuenta es ese mismo término, la frecuencia, ¿no? Entonces, para que una persona reciba lo que otra está emitiendo, tiene que estar en la misma frecuencia. Entonces, eso, digamos, no nos llevaría, al hacer un paralelo, a pensar que este asunto de la energía vital de cada uno no necesariamente va a ser compatible, digamos, la del sanador con la del paciente, y esto no tendría que ver, tendría un correlato con la efectividad, digamos, de los tratamientos. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento para, digamos, asegurarse de que la persona que reciba la imposición de manos efectivamente esté recibiendo una ayuda que se manifieste biológicamente en su organismo y lo lleve a sanarse? Claro, bueno, en principio, cuando hacemos el proceso de instrucción, claro, lo que no hacemos mención es, creo, siempre, o mejor dicho, en corregir, ¿no? El tema de sanar. Sanar es como querer arreglar algo que está mal, ¿no? Para empezar, el concepto que tenemos sobre la enfermedad no es un concepto, digamos, muy convencional, ¿no? O sea, la enfermedad no sería un problema en realidad, sería una expresión del propio cuerpo ante un desequilibrio, o pueden ser malos hábitos, o puede ser abuso de algún tipo de condición de vida, ¿no?, que se haya cometido en exceso. Y que estas experiencias, de una u otra forma, energéticamente el cuerpo lo ha acumulado en algunos puntos estratégicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la imposición de manos, en realidad no es que haya una experiencia de sanación, simplemente es como darle calma, es como darle un alivio, es como quitar el estrés, es como quitar la tensión. Definitivamente que hay un efecto placebo, claro que también lo hay. Alguna vez me preguntaron sobre eso y yo consideraba que hay un efecto de repente hasta un 30%. O sea, tiene que ver la creencia de la persona o la aceptación o la receptividad de la persona y como que se ve un mayor efecto, ¿no? Aunque para mí es también producido ese bienestar por la misma persona. Claro. Es como una autosugestión también, ¿no? O sea, definitivamente claro que funciona y también existen. Y el proceso netamente de dar Reiki ya está orientado, por ejemplo, a esto, ¿no? Como que darle más que todo a la persona esa tranquilidad, ¿no? Es una sensación de bienestar. Ajá. Se considera que el cuerpo mismo produce sus propios efectos para poder restablecerse o equilibrarse. Ya que allá en Oriente se considera que sí, pues el cuerpo tiene sus propias posibilidades, sus propios mecanismos para poder restablecerse, ¿no? Encontrar su propio equilibrio. Dos consultas básicas. Se habla de energía desde un principio, pero ¿qué energía es la que se moviliza en este caso en el tema del Reiki? ¿Sí? Acabamos de hablar, por ejemplo, de varias energías, ¿no? ¿Energía en específico es? Y la segunda pregunta es, hablaste, por ejemplo, de un efecto placebo en un porcentaje, ¿no? ¿Qué nos llevaría a pensar que no es el 100% en realidad el efecto placebo y no es el porcentaje que tú has mencionado, ¿no? Dos preguntas básicas. Claro, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, no creen necesariamente en el efecto, pero basta con que estén dispuestas a pasar por la experiencia, tienen una experiencia agradable, ¿no? O sea, de tranquilidad, de armonía, o de sensación de bienestar, o algunas personas, por ejemplo, se quedan dormidas, ¿no? O sea, hay eso, ¿no? Y claro, que puede haber que una persona también tenga el 100% de placebo, yo creo que sí, ¿no? Esas cosas, bueno, medir exactamente eso yo creo que no se podría, pero más o menos por las formas como las personas lo reciben, es lo que te puedo decir, ¿no? En el tema ya de las prácticas, ¿no? Hay personas que simplemente creen que se van a sentir más aliviadas con esto y, bueno, hay un incremento de bienestar. No es como que tuviera un resultado más fuerte, más efectivo, pero eso no quiere decir que no le funcione tampoco a las personas que no crean, ¿no? Como te digo, hay personas que no creen, ha habido un poco como que de repente rechazo, pero quizás dispuestos a pasar por la experiencia, ¿no? Ya han tenido buenos efectos. Como también hay quienes no, o sea, no les causa un efecto porque quizás hay de repente mucha tensión o mucha resistencia, ¿no? Bueno, y lo que tú preguntabas sobre el tema de la energía. ¿No? Los conceptos, por ejemplo, son muy distintos, ¿no? De repente es un concepto, es una idea, una palabra, como para adaptarlo acá a Occidente, ¿no? Allá, por ejemplo, en Japón utilizan la palabra ki. Y cuando hablan ki, claro, nosotros le decimos energía, ¿no? Y ellos ki lo entienden como una fuerza vital que está presente en todo ser vivo, por ejemplo, ¿no? Ellos también comúnmente le solían llamar la energía del alma, la energía que proviene del alma, ¿no? Probablemente aquí podríamos hablar, no sé, pues una energía espiritual quizás, ¿no? pero como te digo, son asociaciones. En China, por ejemplo, le llaman chi. De ahí viene el nombre de tai chi, chi kung, tai chi chuan. Entonces, algo que tiene que ver también con energía, ¿no? Con esa fuerza vital. En India le llaman prana. El prana, claro. Y es lo mismo. Prana es como una fuerza vital también que hablan, y hay otros nombres de sanación como curación pránica, canalización de energía pránica, y eso, ¿no? Son los nombres, ¿eh? En los egipcios se le llamaban Pneuma. Entonces, creo que en diferentes lugares del mundo, culturas, y como te digo, esta es una forma de repente de llamarlo, ¿no? De repente, energía, y sí, ellos consideran que esa es una fuerza vital que está presente en la naturaleza, en todo ser vivo, sí, está en el universo, ¿no? Yo entiendo que cada cultura tiene una manera de describir la energía vital, ¿no? Pero ahora la ciencia más o menos, bueno, la neurología, la psicología, la psiquiatría, asumen que toda esta la conciencia emerge del funcionamiento cerebral y no hace falta recurrir a ninguna alma, ni un espíritu, ni una energía, ¿no? Entonces, ¿es en realidad el ki una traducción de lo que antes no se entendía, ¿no? ¿Y cómo sobrevive este concepto a la ciencia moderna? O sea, ¿se podría comprobar experimentalmente? Yo creo que, bueno, estamos recién en ese paso, ¿no? No, por ejemplo, en el tiempo que Reiki fue muy difundido en Japón, estamos hablando de 1922, 1923 al año 1930, ¿no? Al que redescubrió esto, por ejemplo, que es el sensei Mikao Usui, hicieron una entrevista al diario más importante en Japón, ¿no? En Tokio específicamente. Y una de las preguntas justamente fue esa, ¿no? Él era muy concreto en dar sus apreciaciones, él dijo, ¿de dónde proviene, ¿no? Esta energía, esta fuerza, ¿no? Él dijo, bueno, yo la verdad no sé exactamente técnicamente cómo ocurre este proceso. Él dijo, yo lo aprendí en un retiro de 21 días que tuve, en un ayuno, en una meditación, y aprendí a utilizar y a sentir y a vivenciar, ¿no? Y dijo, es lo mismo que transmito. Correcto. Y él mencionó que sí, en la ciencia que venía, iba a empezar a explicar técnicamente este tipo de procesos, ¿no? Perfecto. Y yo creo que, bueno, recién ahora se están tratando de explicar, ¿no? Por ahí hay un alcance con la física cuántica, que habla que está con el universo por estos es temas. Es un tema más enredado. Roberto, muchísimas gracias por tu presión. Más bien, no te comprometemos en otro momento, nos gustaría tenerte aquí en vivo de repente para poder conversar y de repente hacer alguna... Ah, claro que sí. Para hacer alguna sesión así de repente acá in situ para poder apreciar el poder del Reiki. Sí, eso sería lo mejor. No hay nada mejor como pasar a la experiencia y a la práctica. Claro. Nosotros encantados. Muchas gracias, Roberto, y te dejamos la invitación para una próxima oportunidad. Ok, y ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Bien, ahí conversábamos con Roberto, que es un maestro de Reiki, ¿no? Ahí en realidad nos quedan varias preguntas, pero nos están ganando el tiempo y queremos retomar también con Glenys Álvarez, que estuvimos conversando hace un momento también sobre este tema, ¿no? A ver qué piensa sobre esta participación, ¿no? Nos ha dejado muchas preguntas también aquí, Víctor y Adrián se han quedado con ganas de sí, pero preguntando. Algunas respuestas, ¿no? Como por ejemplo que no es posible medir, o sea, lo que sospechábamos. Claro, ¿no? Y el efecto placebo. Que no hay estudios que respalden esto de una manera realista, digamos, ¿no? Claro, no simplemente anecdótica. Si hubiera un valor curativo, tendría que aparecer un estudio que controle el efecto placebo, porque es claro que no se controla el efecto placebo en los ejemplos que nos han puesto, y en segundo lugar, o sea, no es doble ciego, ¿no? El que administra el tratamiento, pues, también está convencido que funciona, y los que van a recibirlo también están convencidos que funciona, ¿no? Claro, tendría que haber unos falsos reikistas, digamos, que estén mezclados con los verdaderos y no se sepa quién es quién, y veamos si hay diferencia o no, ¿no? Sí, ¿no? Porque sin controlar el efecto placebo inunda cualquier tratamiento y no hay manera de saber si es efectivo o no, ¿no? Pero claro. quizás sea también un poco el hecho de sentarse tranquilo sin hacer nada, que no pase nada por un momento, la persona se relaja y por ahí puede en algunos casos disminuir su sensación de dolor por algún motivo, ¿no? No, o sea, yo creo que pueden hacer mucho bien, no es como ir a que te hagan un masaje, ¿no? Eso, el masaje puede ser muy positivo, el masaje puede ser tan efectivo como la acupuntura, cualquiera de los dos, si no te gusta que te claven agujas, que te masajeen, y eso genera endorfinas, pasas claro. un buen momento, ¿no? Uh-huh. Y es mucho lo que falta en la típica terapia médica o consulta con el médico, que no dura a veces ni 5 minutos. Claro. Bien, para cerrar ya el tema, así en estos poquísimos minutos que nos quedan al programa, Glenis, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? ¿Has escuchado aquí a nuestro reikista? A ver, ¿qué opinas al respecto sobre, para cerrar ya un poco el tema? Bueno, como decía, no se salió del libreto esperado, en realidad. Eso es lo que se dice del Reiki, eso es lo que uno lee, es lo que todo el mundo dice de eso. Pero en realidad, you know, tú sabes, porque algo sea antiguo, como dicen, porque eso es por antiguo, la antigüedad por allá en India, China, Japón, no quiere decir que eso sea verdad. Sabemos que es lo que requiere para que una cosa sea práctica, para que tiene que tener evidencias. Los experimentos, o sea, dicen a la física cuántica que estamos por realizar experimentos para buscar esta energía. Bueno, pero se pueden hacer experimentos que no sean sobre la energía, sino que sean simplemente un experimento para ver si funciona, como decían ustedes, con grupos doble ciego, control de placebo, y a ver si funciona, simplemente eso. Lo que se han hecho hasta ahora no funciona. Y nadie más, ninguno de ellos ha querido arriesgarse a hacerlo. No sé por qué, porque si es algo tan bueno como la homeopatía, como todo eso, si es algo tan bueno, requiere evidencia para que todos nos pongamos en eso. Uh-huh. Muchísimas gracias, Glenis. Nos ha ganado el tiempo, una vez más nos ha quedado cortísimo el programa, pero bueno, tienes la puerta abierta aquí para que nos puedas ayudar en otros Ay, temas, en otros programas. Y... A mí me encanta hablar con ustedes. No, a nosotros también nos encanta. Y esperamos... Por supuesto, y esperamos las próximas ediciones también de tu revista aquí para que todo el público pueda leerla. Perfecto, perfecto, eso mismo, así mismo, qué bueno. Muchas gracias, Glenis, por tu participación y hasta otra oportunidad. Ok, muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Sí, nos ha ganado el tiempo, ahí tuvimos a Glenis Álvarez conversando, siempre muy divertida y muy informada sobre estos temas. Les recordamos que mañana sale la sexta edición de La Manzana Prohibida con nuestro amigo Víctor García de Luna entrevistando al doctor Mariano Querol, ¿no? Una entrevista bastante interesante acerca de la psicología y la psiquiatría, las diferencias entre ambas, los límites entre ambas. Hay una comparación bastante interesante que han tenido con el doctor Querol. Mañana a las 9 de la noche está colgado ya la sexta edición de La Manzana Prohibida, otra propuesta también de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Le agradecemos a Adrián Núñez esta noche. ¿Y el temblor? ¿Qué pasó? ¿Y el temblor? Se pasó la hora. No sé, pues después de unos tragos va a haber temblores seguramente, ¿no? Agradecemos a Adrián Núñez, a Iván Antesana, a Víctor García de la Onde y a Johnny Arce en los controles, siempre ahí activado. Mi nombre es Andy Landacay. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche. Chao. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.